sí. Siento que tú eres para mí. Ay, amor. A cada instante pienso en ti. Porque eso me hace muy feliz. Ay, amor. Yo quiero estar contigo. Hacerme el amor.